Quieres ser feliz, ven a Cristo el Salvador. Si deseas gozo y paz, solo en Cristo lo hallarás. Él te hará Hoy me siento muy feliz, porque Cristo me salvó. Tú también serás feliz si aceptas a Jesús. Él te hará feliz si tú le sigues. Él te hará, te dará felicidad. Te dará felicidad.